este medio que todavía no entiendo qué es la internet. En fin, creo que ustedes me están escuchando y quienes ayer me oyeron recordarán que hablé de los precursores. Más bien, antes de hablar de los precursores de Guerra de Independencia y de la Revolución, digo que los mexicanos mal conocemos la historia de nuestro país. Y no únicamente la conocemos mal, sino que solo tenemos acceso a la versión oficial, que nos proporciona el sistema de poder. Una versión totalmente amañada. Decía yo ayer cómo el principio de la Guerra de Independencia la sitúan el 15 de septiembre, el repique de la primera misa en Dolores Hidalgo, y de allí nadie nos saca. Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Rayón y demás. Y mostré a ustedes varios de los adelantados, varios de los precursores, de los mártires, porque eso fueron de esta, este inicio de la Guerra de Independencia que precedió desde principios de la década hasta que reventó el movimiento el 15 de septiembre del 810. Hablé de Fray Melchor de Talamantes. Voy a hablar alguna vez de Primo Verdad, que algunos agregan el de Primo de Verdad, Francisco, y Francisco Azcárate, todos estos héroes, verdaderos héroes, a los que la ingratitud del sistema y la ignorancia de nosotros hace que sean, que pasen inadvertidos, que nunca han existido. Y les decía ayer, la historia es un proceso, de modo tal que no puede comenzar un día, sino que se van dando, se van propiciando las condiciones para que de pronto sea una realidad aquel proceso histórico, se dé lo que se llama el salto de calidad. Ustedes saben que, según la teoría política, cuatro son las condiciones para que haya una revolución. Y yo no pienso para nada en una revolución armada, porque miren ustedes las consecuencias, no han sido benéficas para nosotros, no ha sido una revolución. Pocones liberales, pero en fin, cuatro las condiciones. Primero, crisis política. Perdón, que comí hace rato un trozo de limón, perdónenme. Primero, crisis política. Segundo, crisis económica. Tercero, descontento popular. Y cuarta condición, creo yo que la, todas son importantes, pero esta es fundamental: vanguardia, que es lo que ha faltado a tantos movimientos de esta naturaleza, vanguardias, porque el movimiento espontáneo no lleva a ninguna parte. El espontaneísmo, como comienza, se termina. El salto de calidad. Ustedes se acuerdan, hace algunos años en Los Ángeles, chofer negro, creo que se apellidaba King, siempre han estado golpeando a negros en Estados Unidos, pero a resultas de ese incidente ardió media ciudad, se dio un salto de calidad. Sí, pero faltó la fuerza conductora, faltó la vanguardia, como para hacer algo, como algo no armado, y todo se quedó en el espontaneísmo, como ha ocurrido tantísima serie de movimientos armados y no, que tienen unas tácticas, unas técnicas, unas estrategias pésimas y mueren en el propio intento. Bueno, la Revolución Mexicana, de Madero para acá, antes no hubo nada. No, no, no. Madero para acá. 20 de noviembre de 1910 y comenzó la revolución. La injusticia de todos nosotros. Miren, el salto de calidad, así como en el 810 lo dio Miguel Hidalgo, lo dieron él y los suyos. Así, en 1910 el salto de calidad lo dio Francisco I. Madero, un vitivinicultor que tiempo antes escribió un libro que se llama La sucesión presidencial, en la que prodiga muchísimos elogios a Porfirio Díaz. Me remito a la obra, búsquenla, léanla y díganme si miento. A Porfirio Díaz. Bueno, antes de que Madero siquiera soñara con esa revolución, cuando tal vez estaba escribiendo las loas a Porfirio Díaz, estaban los tres hermanos Flores Magón. No voy a referirme a Jesús, porque como que Jesús, a fin de cuentas, se volvió maderista. Solamente Enrique y Ricardo. Ellos fueron los precursores, con un movimiento con una ideología anarquista, que no tiene futuro para nada, pero con una acción vehemente, dinámica, efectiva. Publican en el Demócrata, luego fundan Renovación, y después el Hijo del Aguizote, y tienen una vida de crítica acerba contra Porfirio Díaz. Eso los lleva a la cárcel, aquí y en Estados Unidos. Ricardo, concretamente, como iniciador, como precursor, digamos, de la revolución, es encarcelado y lo atacan aquí Porfirio Díaz y en Estados Unidos Roosevelt. No quieren nada con estos liberales, porque también fundaron un partido liberal mexicano, y de tal manera fue decisiva la acción de los Flores Magón que cuando instrumentaron huelgas, fueron definitivos en su acción. Una de las huelgas fue la de Río Blanco, antes otra fue la de Cananea, y muchos otros movimientos de esta naturaleza. Si la historia fuera justa, hubiera dejado que esos Flores Magón, Ricardo y Enrique hubieran sido los que dan el salto de calidad y terminan con el régimen de Porfirio Díaz. Todo esto fue de Madero. Miren la situación. Fray Melchor de Talamantes muere en las tinajas, en una de las tinajas de San Juan de Ulúa, y no es él quien inicia la revolución oficialmente, perdón, la guerra de independencia, de manera oficial. Y luego, un siglo más tarde, 1910, Ricardo, todos los intentos, toda la lucha, todo el sufrimiento de este hombre, para que el 20 de noviembre, Francisco I. Madero prometió reparto de la tierra, falló, por eso la acción de Zapata en contra. Falló, porque pues él era de una mente liberal, clase media alta. Mientras tanto, los Flores Magón estaban en el exilio y Ricardo en la cárcel. Miren lo que tengo aquí, documentos, y voy a leer para ustedes del código fundamental, código de ética, digo yo de moral. Algún día voy a platicar con ustedes la diferencia entre ética y moral. ¿Y qué es moral? Moral no es eso que predican en los púlpitos, el bien y el mal, te portas bien, te vas al cielo, te portas mal, te vas a la otra parte. No, moral es el arte de vivir bien, bien, de modo tal que haya una armonía en nosotros. Pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión, del código fundamental de los hermanos. Y aquí no meto a Jesús. Ricardo y Enrique, miren, destaco esto. Nosotros deseamos la efectividad de la justicia porque sabemos que es el único camino que conduce a la paz. Yo pregunto a sus buenas mercedes, ¿hay justicia en este país? Pregúntenle a Montiel, pregúntenle a los Salinas, pregúntenle a la Sahagún, a los hijos, al padrastro de los hijos, a los hijastros del padrastro, pregunten a las compas que se quedaron cuando sale Jacinta de la cárcel, ¿hay justicia en este país? Otra de la, los, lo, el código consta de 15, al menos 15, no, 29 declaraciones fundamentales. Destaco esta otra. Amamos la verdad, aunque ésta tenga por consecuencia el martirio. Y fueron congruentes con su dicho. Ahora, estos políticos han vaciado al lenguaje de todo contenido. Hacer por los pobres. Vamos a quitarles dinero a los pobres para hacer por los pobres. ¿De cuándo acá los pobres? Imagínense lo que es usar de una manera tan, tan absolutamente mentirosa, embustera, el lenguaje. Uno de los candidatos presidenciales dijo allá por abril del 2006, si llego al gobierno, no elevaré los impuestos, seré el presidente del empleo. Dijo, si llego al gobierno, se castigará al gober precioso Mario Marín de acuerdo a la ley. Y, bueno, se vacía de todo sentido, de toda sustancia, de toda enjundia, cada vocablo. Pero los Flores Magón no. Con su vida testimoniaron que hablaban con la verdad. Otra más. Nosotros, se supone que los anarquistas, se supone que los liberales al estilo de ellos, se supone que los del Partido Liberal Mexicano, se supone que los de Renovación, los de ellos dos y los suyos. Nosotros no aceptamos la desigualdad humana, fíjense en esto, nosotros no aceptamos la desigualdad humana impuesta por las sociedades, pues esta solo existe en el orden intelectual. Allí sí hay racismo, allí, bueno, quito la palabra racismo, allí sí hay diferencias. Ustedes gozan del Requiem de Mozart. Otros de, oí, ¿cómo le dicen? No te metas con el cucu. La boa es la boa. Miren, digo yo, a ver si estoy equivocado. En esta ciudad, en este país, se respira aire viciado y mediocridad. Y esa mediocridad contra el espíritu de ideales, sí es una diferencia enorme. Miren, voy a mirar la cámara para decir a ustedes lo que el filósofo afirma. Miren, entre el irracional y el mediocre hay menos distancia que entre el mediocre y el hombre de ideales. Entre el irracional y el mediocre, una distancia así. Y entre el mediocre y el hombre de ideales, una distancia así. ¡Caramba! ¿Por qué no salir de ese hondón horroroso? Dicen los Flores Magón que a nivel de espíritu, de intelecto, sí hay diferencias. Lo voy a repetir. Nosotros no aceptamos la desigualdad humana impuesta por las sociedades, pues esta la desigualdad solo existe en el orden intelectual. Otra más. En ninguno de nosotros se alberga la cobardía, primero porque queremos ser justos, y segundo porque tenemos la clara visión del deber. Otra. Queremos llegar al triunfo de nuestros ideales pasando sobre el cadáver de nuestros defectos. ¿Cómo ven? La efectividad del sufragio popular es entre nosotros un principio sagrado. El sufragio popular, ¿qué significa en México? Significa la manipulación de los medios que son voceros de un sistema de poder del que forman parte. Imagínense ustedes, un peligro para México, y eso hizo que millones fueran convencidos, nada más con una condenada frasecita. Por último, queremos un México grande, próspero y feliz, que sus hijos sean su timbre de honor, ante sí primero y ante la faz del mundo después, no un pueblo degenerado y corrompido por los bandidos de la política, cualquiera que sea el bando en que militen. Vaya, está conmigo Gerardo Peña, y él sabrá que en este país no caben las palabras de los Flores Magón. Ah, esto debía haberlo quitado desde un principio y se me olvidó, perdón. Entonces, claro que no cuadra a México esto tan horroroso, miren. No un pueblo degenerado y corrompido por los bandidos de la política, cualquiera que sea el bando en que militen. Si me paso un poco de tiempo, ustedes han de perdonar porque todavía no es un programa que se sujete a un corsé definitivo de 6:30 a 7. Miren, estaba él en la cárcel. Y primero metieron a la cárcel a Enrique, y oigan, saliendo de la prisión, lo que dijo a sus amigos: hemos sido al fin puestos libres por completo, naturalmente sin quien nos indemnice por los males, pérdidas y trastornos ocasionados por detención tan larga como arbitraria. Somos pobres, eso explica todo. La justicia es para los ricos. Libre ya he regresado a esta ciudad, a donde los compañeros que sostenían correspondencia conmigo y los que ahora deseen hacerlo pueden escribir a mi nombre y da unas señas para hacerle llegar las cartas. Por tanto tiempo detenido en Melchor Ocampo, perdí la clientela que tenía como traductor de lenguas extranjeras y ahora estoy en situación bastante difícil, sin trabajo y sin recursos por lo mismo. Mientras haya trabajo seguro y para ayudarme en algo al sostenimiento de mi familia y de mis trabajos de propaganda, aprovecho que una librería local me vende libros con un pequeño descuento, aun en órdenes chicas, para rogar a mis compañeros y amigos que quieran adquirir libros o folletos sociológicos e instructivos y que a la vez deseen ayudarme con órdenes, pedidos, con órdenes, que me pidan la lista de los libros y folletos que puede servirles. Miren lo que es un auténtico revolucionario. Y un trocillo más. Haciendo presente a todos los compañeros, organizaciones obreras y prensa obrera, lo mucho que aprecio y estimo la ayuda solidaria que nuestros 12 compañeros campesinos citados y a mí nos prestaron al enterarse del atropello brutal que sufrimos, y esperando que todos seguiremos luchando tenazmente, cada quien, etcétera. Dice, cómprenme libros, me los venden con descuento y eso me da un pequeño margen de ganancia. Y estando enfermo, casi ciego, paupérrimo, por supuesto, Ricardo, en la cárcel de Leavenworth, ¿cómo se llamaba? Leavenworth, creo que Leavenworth. Luego les digo exactamente el nombre de esta cárcel. Miren lo que lo que ocurrió, cómo auxiliaron a Ricardo Flores Magón, almas de buena intención. Aquí tengo una fotocopia y dice lo siguiente: Servicio Internacional de Giros Postales entre México y los Estados Unidos. Recibo del giro número 96586, Cuautitlán, 22 de febrero de 2006. Hoy solicitó el señor Pedro Torres Gómez un giro postal internacional a favor de San Miguel de Ocampo, de Ricardo F. Magón, Ricardo Flores Magón, residente en la ciudad de Saint Louis, debe ser San Luis, Missouri, calle XX, estado de San Luis, Missouri, depositando al efecto la suma de $1.50 en moneda mexicana para su conversión a moneda de los Estados Unidos por la Oficina Internacional de Nuevo Laredo al tipo de cambio del día en que se reciba el aviso de este giro. Y cayó a la cárcel Ricardo Flores Magón. Y la cárcel es Leavenworth, Kansas, Estados Unidos. Un trozo de este documento, de esta carta dirigida a su amigo Nicolás T. Bernal en diciembre de 1920. Ricardo murió en el 22. Dice: Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y morir en la prisión, mas prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas al precio de mi vergüenza. No sobreviviré en mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizás escriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Eso nunca nadie podrá decir. Y todavía hay un documento, el último ya para morir, en donde está este documento, precisamente una carta. Tiene una letra ínfima, y por supuesto es una fotocopia de fotocopias. Leavenworth, Kansas, 26 de abril de 1922. Voy a leer, es extensa, algunos trozos. Ya para morir, ¿verdad? Que él debió ser quien diera el salto de calidad, quien despertara al tigre el 20 de noviembre o algún día de estos de 1910. Y verdad que es una injusticia de nosotros no conocer a estos beneméritos, porque, repito, mal conocemos la versión oficial, que es tramposísima. Cuauhtémoc, el único héroe a la altura del arte, que dijo López Velarde: si nos internáramos en esa historia, la oficial. Bueno, dijo en esta carta Flores Magón, leo trozos de ella: mis males no ceden y cada vez me siento más debilitado, corporalmente, por supuesto, pues por lo que respecta a mi voluntad, es la misma de siempre. Yo me doy ánimo para ver si mi pobre carne reacciona y puede resistir victoriosamente la temible tuberculosis que está amenazándome y detener por algún tiempo la pérdida total de mi vista. Mi única esperanza de poder recobrar mi salud es la libertad, el cambio de clima y de régimen de vida. Pero esta esperanza es tan débil. Miren, después otro párrafo de este documento humano, humanísimo, que ojalá que nos haga pensar antes del Requiem de Mozart, el precisamente el Santo de Mozart. Vea usted donde dice. El siguiente. Alguien dice que es compuvidente y alguien dice que es cibernauta del valedor. Hasta ahorita me doy cuenta de dónde está la condenada cosa esa, miren, el artilugio que me está llevando la vera efigie de mi persona a ustedes. Entonces, muy difícilmente para quien no está acostumbrado puede, saben que los veo de todas maneras. Oigan, ya nada más para terminar, el final. Y conste que si a ustedes les interesa, leeré alguna vez toda la carta, hablaré más de los Flores Magón, concretamente de Ricardo, y pondré en evidencia, repito, nuestra ingratitud de algunos y nuestra indiferencia ignorante de otros acerca de los verdaderos impulsores, de los motores, de los generadores de cambios sociales que el sistema se ha cuidado en que o aborten o se pierdan en el espontaneísmo y sin más. Y luego a torcer, a distorsionar la... Y los marchantes van a salir a decir 2 de octubre no se olvida. Claro que sí se olvida, una marcha no es ningún recordatorio. Deberíamos, para certificar que 2 de octubre no se olvida, continuar la labor de la corriente, de la vertiente proletaria del estudiantado, no las otras dos, la de la verdadera, para las marchas, no para plantones. Tengo aquí en mi correo electrónico algunos comunicados de gente que está siendo golpeada por la injusticia en este país y cuando denuncian esto terminan alto a la represión, algo a esto, exigimos y nos vamos a manifestar en una marcha el próximo domingo. Válgame. Bueno, entonces... Esto, como les digo, voy a seguir alguna vez hablando de los precursores. No siempre, porque va a tener mucha variedad nuestro programa. Y antes de terminar, agradezco a quienes han hablado desde Comonfort. Miren, Comonfort, hay un Comonfort, una población, y un Ricardo Flores Magón, Comonfort. Ustedes saben que primero Primero fue uno de los artífices de la Constitución Política de 1857 y luego, regañado por su mamá, no es broma, se fue contra la revolución, contra la Constitución, y después era contra, en fin, todo lo que nos han querido pasar como héroes, pero héroes sin tacha ninguna, héroes para el mármol. Pero pues es México. Hoy supe que tenemos una colonia Miguel de la Madrid, otra colonia Cecilia Ochelli y varias colonias de esa. Nuestra injusticia. Quien no conoce la historia, dijo aquel, está condenado a repetirla. Finalmente, esto, miren, un gran consuelo, dijo Ricardo en la cárcel, un gran consuelo tengo. Y es que la tierra prometida está ya muy a corta distancia de los pueblos, y si hubiera unión y si hubiera concordia entre los que sufren, se arribaría a ella en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no llevar a cabo esta unión? Yo digo esta organización, no de multitudes, no para llenar el zócalo, que eso de qué sirve. ¿De algo sirvió la toma del Paseo de la Reforma? A ver, díganme, ¿de algo sirvió? No, ¿cómo voy a estar yo con el sistema? Estoy con ustedes, pero para que salgamos del laberinto entre todos, un programa nuevo va a ser sobre el laberinto. Yo estoy capacitado y voy a transmitir a ustedes en la forma de decodificar, decodificar los símbolos de la mitología. De otra manera, como dicen los ignorantes, no son más que unas historias locas, unas historias deschavetadas. No, desentrañar los símbolos. Y eso vamos a hacer la próxima con el laberinto. Bueno, sigo con la carta de Ricardo López, Ricardo Flores Magón. ¿Por qué no procurar la concordia entre los esclavos? ¿Por qué no procurar la concordia entre los esclavos? ¿No es el ideal del que sufre dar fin a sus tormentos? Y si este es el ideal común, ¿por qué dividirse en capillitas? ¿Por qué ese mostrarse de puños coléricos cuando el interés común aconseja el darse las manos? Esta riña entre hermanos me entristece porque ella retarda esta marcha dolorosa de la especie humana hacia la felicidad. Y a su amigo Bernal, estoy condenado a cegar y morir en la prisión, pero prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas al precio de mi vergüenza. No sobreviviré en mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos, y se inscriban en mi tumba, aquí yace un soñador. Ni eso nadie le cumplió. Y mis enemigos, aquí yace un loco. Peor todavía, lo ignoraron. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Peor todavía, los mexicanos ignoramos al mártir, al héroe, al adelantado, al soñador, al visionario, a Ricardo Flores Magón y a su hermano Enrique. Mis valedores, gracias a Gerardo Peña, que me auxilia con la música y demás, y mañana a las 6:30, aquí nos volveremos a ver y escuchar. Y hasta entonces, gracias.